un gimnasio, a lo que se le diría dojo, como si fuera de las películas, donde entrenan los chicos. Vinieron muchos chicos del barrio y de otros barrios cercanos, y bueno, empezamos a entrenarlos. Muchos de ellos vienen por una voluntad de que quieren ser competidores y nada, cumplir sus sueños como peleadores, porque vieron un montón de cosas en los medios, se influenciaron o vieron ponerle a algunos peleadores conocidos o algo, y bueno, esos chicos quisieron empezar a entrenar, y bueno, y ahí arrancamos con el gimnasio, con el dojo, y bueno, y de ahí partieron muchas disciplinas de artes marciales, en lo que consiste en todo tipo de actividades, digamos. Bien, Leandro, me contabas aproximadamente son 35 chicos que acuden a tu gimnasio a practicar artes marciales. Me imagino también debe ser un desafío para vos en lo personal. Sí, porque cuando empezamos con amigos y con chicos que ya competían en varias escuelas, en varios grupos, de todos lados. Y bueno, empezamos para entrenar en lo que es el entrenamiento personal de cada uno y dar una mano a cada uno. Y después se convirtió en lo que es un equipo, digamos, un grupo. El dojo se llama Berserkers. La idea es que apoyarnos mutuamente, porque todas las disciplinas que hay de artes marciales o deporte de combate son distintas ideologías, distintos pensamientos y distintas escuelas. Entonces la idea es que, bueno, entre todos nos damos una mano, y bueno, y a los futuros peleadores, los chicos que empiezan de cero, puedan hacer una carrera completa ahí. Hay muchos que vienen por su cuenta, hay unos que viajan, que vienen de otro lado, hasta de La Matanza vienen. Hasta han venido gente de entrenar de otras provincias, de hecho, de Capital. Y la idea es que más que nada los chicos del barrio tengan un lugar para practicar todas las actividades que ellos quieran realizar, en el sentido de lo que son los deportes de combate y artes marciales. Así que bueno, la mayoría son de barrio. Estamos cerca del barrio Libertad, que son los que más vienen. Siempre nombro el barrio porque son la mayoría son de ese barrio, pero también como vienen de todas las puntas, de los Baromos, de todos lados, y la idea es esa, que los chicos puedan formarse en la carrera que más les guste de pelea, de deporte de combate o artes marciales, y puedan realizar lo que son sus sueños, cumplirlo, en el sentido de, bueno, quieren competir, quieren ser profesores, lo que sea, lo que ellos quieran, puedan a su manera, a su modo, a su tiempo, hagan lo que les guste. Y bueno, esto es todo en un mismo lugar. Leandro, hablando de competir y de poder practicar las artes marciales, este próximo fin de semana me contabas que tienen competencia. ¿Qué nos podés contar al respecto? Sí, este fin de semana justamente tenemos una competencia de kickboxing, que hay varias modalidades en realidad. Pero bueno, lo que van a competir los chicos como debutantes, porque al ser nuevos y al empezar hace poco, los chicos ya tienen más o menos 2 años entrenando, que es más o menos el mínimo para arrancar ya a competir y para adquirir la técnica, adquirir el gesto deportivo, todo lo que conlleva un arte marcial, y ya quieren debutar. Entonces ya estos chicos debutarían en kickboxing en Lugano. Es un torneo que lo hacen unos periodistas justamente que empezaron con lo que es la difusión del deporte de kick, y se llama Código de Barrio. Lo vamos a hacer la publicidad porque es en Lugano justamente, y es todos clubes de barrio vendrían a ser. Tenemos uno de 10 años, otro de 12 que debutan en exhibición, y los otros debutarían como amateur para empezar una carrera de peleadores. Pero bueno, eso sería el domingo. Y el fin de pasado estuvimos compitiendo en la Copa Mercosur con el grupo que tenemos de Jiu-Jitsu en el dojo con el maestro Paris Campacena. Estuvimos compitiendo en la Mercosur con buenos resultados el equipo. Así que hicimos podio, todo. Y la verdad que tuvimos un gran desempeño ahí. Creo que fue el mejor de todos los tiempos que tenemos entrenando ya hace 4 años dentro del dojo. Leandro, te consulto, ¿qué nombre tiene la escuela de artes marciales? Se llama Berserkers, que es un derivado de los vikingos, de la palabra vikingos. No le pusimos vikingo porque ya estaba, pero bueno, le pusimos Berserkers. La idea es esa, que sea algo especial, porque la mayoría de los chicos son muchos chicos especiales, muchos chicos que quería contar por ahí esta parte. La mayoría de los pibes que van a pelear ahora son chicos que sufrieron bullying, que eran, no eran la parte más común de los grupos, era como la persona que necesitaba ese apoyo, y bueno, yo la verdad que no, en mi época no existía el bullying, porque se arreglaba distinto, pero bueno, ahora vimos que era un tema un tema que se ve, que hoy por hoy existe, que lo veíamos en las películas, pero hoy por hoy lo vimos. Y bueno, muchos chicos vinieron con esos problemas, o de rechazo, porque tenían algún problema, no sé, de todo tipo, de toda índole. Y bueno, son chicos que ahora se desenvolvieron en lo que es la lucha, pues sabés que eso lo necesitaban, desenvolverse en grupo, compañerismo. Y son chicos que ahora van a pelear, y yo te digo la verdad, con la mano del corazón, son pibes que tienen un futuro gigante, porque son muy dedicados, muy disciplinados, y creo que les apuesto todo a ellos. Y bueno, y también cualquier pibe que bueno puede ir y se va a sentir bien, porque es un grupo muy, muy especial, muy copado. Creo que son 22 años que practico artes marciales. Empecé con karate, con Daniel Segali, en la ciudad. Después seguí con taekwondo, con Gabriel Floriani, que fue el primero que me llevó a competir en buenos torneos, con buenos resultados. Y bueno, después seguí otras actividades y bueno, y ahí fui formando, y fui el primero que luchó acá lo que sería artes marciales mixtas y eso. Habíamos hecho un grupo y éramos los primeros que luchábamos esas artes marciales. Y bueno, pero lo que es competencia, sí, más o menos 22 años. Que hoy por hoy volví a entrenar taekwondo, volví a competir y seguimos. Tenemos taekwondo con un discípulo de Floriani que está dando clase ahí también, para conservar lo que es del mismo lugar donde salimos. Está dando taekwondo, también va a llevarlo a competir. Y bueno, y es una cantidad de muchas disciplinas, muchos años. Pero bueno, siempre digamos en el mismo camino. Mi plan a futuro es salir afuera y competir afuera, que es lo que estoy haciendo. Tratar de formar acá el club para que quede para los chicos. Y bueno, tratar de seguir mi carrera afuera, que afuera bueno, me fue bastante bien. Pero también a su vez en la ciudad tratar de que lo que es el gimnasio y el dojo pueda seguir ayudando a los pibes que también van a querer salir afuera a hacer su deporte, pero a su vez que colabore con la ciudad, que fue la que nos ayuda y la que trae a estos chicos, que ellos puedan tener el gimnasio, entrenar y seguir su carrera ya de principio, pero que no tengan que no les cueste tanto, que puedan ellos agarrar. Está bien, es un sacrificio, es voluntad, todo, pero que se les haga más fácil monetariamente. Y bueno, y también el plan mío como competidor es salir afuera y ayudar a los pibes también. Por último, recordarnos a aquellos chicos que quizás se quieran sumar a practicar artes marciales, ¿cómo se pueden contactar con vos, o cómo se pueden acercar justamente a la escuela directamente? Sí, le pueden acercar directamente. O también pueden hacerlo a través de las redes sociales. Tenemos un Instagram que se llama Berserkers Dojo, que lo podemos agregar a algún lado. O también pueden comunicarse conmigo, podemos dar el teléfono, es 11-68-04-5962. Pueden hacerlo a través de WhatsApp o por cualquier red, o como dijiste, acercarse, no hay problema. Pueden ver, pueden probar las clases. La idea es que ellos se sientan bien y que prueben, que a ver si les gusta. Y bueno, y que por ningún motivo se pongan una que no lo pueden hacer, porque hoy por hoy se puede, gracias a los profes que están en el gimnasio, que están ayudando. Y bueno, también a la familia de los chicos, que ayudan también, y todos hacemos eso. Así que bueno, la idea es también que la ciudad vea eso, que puedan brindar un apoyo, y también nosotros también brindarlo de alguna manera, compitiendo, sacando peleadores que afuera, como yo, que llevo la bandera de la ciudad, por el apoyo que tengo del gobierno y el apoyo también de mis sponsors, y llevar la bandera a todos lados, a otros países más que nada, para que se vea, que ponerla también en el mapa esta ciudad, que la verdad que tiene muchos deportistas, mucho de todo, pero bueno, también dar nuestro grano de arena como luchadores y competidores de artes marciales. Estaría genial que se difunda eso, y bueno, también poder ayudar un poco a la comuna.